conocerte ya pude comprobar que después no te ibas a ver olvidar, que esta historia iba a resultarme más. Estábamos jugando con fuego, sexo una noche y hasta luego. Pero ahora ya estoy que me muero, viví por tocarte de nuevo. Los dos jugábamos con fuego, sexo una noche y hasta luego. Pero ahora ya estoy que me muero, baby, por tocarte. No te puedo tocar, no te puedo besar. No sé pa' dónde ir, me estás haciendo mal. Que si quieres venir, te juro voy a esperar. Que si te quieres ir, no va a haber otro igual. Y vienes y te vas. No sé, desde hace un par de meses. No te entiendo, te estoy esperando, baby. No te diste cuenta que me puse pa' del lío. Quería ser tanto un ala. Si te nombras me río, aunque adentro me duela. Ya no eres claro, papi, no me dejen visto. Está por todos lados, ya casi no lo resisto. Estoy perdiendo la razón, buscando una implicación. Yéndome al party, buscándome el man y saliendo con otro pa' olvidarme todo. Lo jugamos con fuego, sexo una noche y hasta luego. Pero ahora ya estoy.